Cada vez más y en todas partes del mundo, las mujeres ganamos espacios participativos en diferentes ámbitos. Somos madres, esposas y también emprendedoras y empresarias. Aquí rediseñamos tus pensamientos para que te empoderes y seas la escritora y protagonista de tu propia historia. Con Karina López, coach en el rediseño del pensamiento. Bienvenido, maravilloso mes de diciembre. Época de grandes emociones, se acerca la Navidad y con ella se asoma el nuevo año. Estamos de vuelta en el tercer episodio de esta segunda temporada, entrevistando a mujeres empoderadas. Esto es Tu Mejor Versión by Karina López y me complace enormemente acompañarte en este espacio todos los primeros y 15 de cada mes para que puedas adquirir recursos y llenes tu mochila de muchos conocimientos para que te transformes en quien te mereces ser. Me encanta que mis invitadas estén alineadas, porque en el primer episodio, Ana Cecilia Vera de Reingeniería de Vida nos decía: ¡hártate de propósito para que logres lo que desees! Y luego, en el siguiente episodio, Claudia Rivas de Entrenamientos en Casa nos reforzaba que la única manera para mantener un estilo de vida saludable es teniendo tu propósito bien definido. En esta temporada he querido darte lo mejor de las mejores, mujeres empoderadas que ya estuvieron donde tú estás, que saben cómo te sientes, te enseñan cómo tú también puedes alcanzar tus metas. Si te has perdido alguna de las entrevistas de mis invitadas, ve ahora mismo a tu plataforma de podcast preferida y descarga gratis los episodios anteriores para que sepas todo lo que necesitas para empoderarte y ser tu mejor versión. ¡Apúntele bien! Además, puedes ir a mi página web www.karinalopez.com y adquirir las sesiones Sé Consciente. Estas te ayudarán a modificar tus pensamientos e impulsar tu crecimiento profesional y personal y superar la desesperanza. Para hoy, traje a Chey del Club de Emprendedoras, una líder que nos muestra el poder de conectarnos con otras mujeres para desarrollar todo nuestro potencial y así emprender lo que deseamos, ya que muchas veces la transición al éxito nos paraliza. Chey nos cuenta además cómo fue pasar de una empresa familiar físicamente conformada a su emprendimiento online, donde ayuda a miles de mujeres a alcanzar su éxito. Vamos ya a escuchar la entrevista, así que ponte cómoda y escucha con atención los consejos de Chey. Hola Chey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí súper feliz y encantada de tenerte porque eres de estas mujeres que ayudan a otras mujeres en el proceso de empoderarse. Así que me encantaría que me cuentes un poco más sobre lo que haces para que la audiencia te conozca. ¿Cómo surge esta iniciativa? Me emociona que me lo digas realmente porque creo que es el sueño de toda mujer poder ayudar a otras mujeres, ¿o no? Así que es muy lindo. Realmente, ¿cómo surge? Bueno, una etapa de muchos cambios, en donde uno se replantea cómo empezar de vuelta. Se me ocurrió, ¿qué tengo para dar? ¿Qué tengo yo para dar? Y hice una lista con todas las cosas que yo podía dar, y bueno, era mucha experiencia sobre... Y sobre el mundo digital, ¿sí? Porque soy fanática de la social media. Así que bueno, nada, es esto, el Club de Emprendedoras. ¿Tú a qué te dedicabas antes? Trabajé toda mi vida en una empresa familiar. Y decidimos cerrar después de muchísimos años, porque mi papá se hizo grande, ya no estaba trabajando, y yo seguía con mi marido a vivir a Brasil. En este momento estoy en Argentina, pero yo me mudé a Brasil a vivir. Entonces ya no podía tener un negocio en la calle. Así que en realidad también el Club de Emprendedores fue lo que siempre soñé, porque uno cuando tiene un negocio en la calle dice, ay, yo, bueno, no sé, por lo menos a mí me pasaba, quiero tener algo que pueda manejar de cualquier parte del mundo. Y el Club de Emprendedoras definitivamente es esto, ¿sí? Porque además conecto con personas de todo el mundo y eso para mí es sagrado, es lo más lindo que tiene mi trabajo. ¿Y cuáles son los desafíos más comunes a los cuales se tienen que enfrentar las mujeres para poder empoderarse, ¿no? Porque Y más que empoderarse, luego emprender, porque la mayoría de las mujeres siempre queremos o tenemos esta ilusión de tener nuestro propio negocio, ser independientes, pero al final hay muchos desafíos a lo largo del camino y decidimos irnos por lo más fácil, que es ser empleadas, recibir un salario o simplemente quedarnos como amas de casa cuidando a nuestros hijos, ¿no? Totalmente. Me parece que por lo que yo veo en las chicas que hacen por ahí sus mentorías conmigo, las chicas que tengo contacto, es el miedo, ¿no? Es que a mí me llama mucho la atención porque yo no soy una persona miedosa. Siempre tuve la seguridad de tener una empresa muy grande atrás, entonces tal vez eso me dio la seguridad de comerme el mundo. Pero cuando decidí cerrar con la familia completa, me vinieron esos miedos. Entonces lo que yo veo en las chicas es ese miedo de la incertidumbre de lo que vendrá. Todo cambio a la larga yo creo que es bueno, pero la transición, esa incertidumbre de la transición nos da miedo, nos da pánico y a muchas chicas las paraliza. Entonces, para no exponerse a esas situaciones directamente deciden no hacerlo y realmente creo que cuando lo hacen, cuando se sienten exitosas porque están conquistando el mundo, empezando por sus propios sueños, cuando van conectando con otras mujeres, y realmente el mundo ya nos termina quedando chico a las mujeres, porque cuando las mujeres trabajan juntas es maravilloso lo que se genera. Así que bueno, eso, me parece que es el miedo lo que más veo, contestando a tu pregunta, y es lo que yo trato de derribar, porque el miedo es algo que está en nuestra cabeza, no es algo que existe realmente. Entonces eso, somos nosotros mismos poniéndonos excusas. Este podcast llega a ti gracias a Karina López, coach en el rediseño del pensamiento. Ahora, Che, y bueno, voy a tomar como que tus palabras. Resulta de que sí, muchos de los miedos surgen, de nuestra mente, donde le ponemos peros a todo. Pero una vez que emprendes, y tú lo decías, el ejemplo de tu lugar de trabajo con tus familiares, tienes una tienda y tienes como un poquito más de probabilidades, entre comillas, a recibir clientela porque pasas y dices, ay, mira esta tienda, vamos a entrar y comprar. Pero en este mundo online, y que la mayoría ahora está apostando en el mundo online, ¿cómo romper con esos miedos? ¿Cómo romper con esas barreras de que sí se puede igual lograr un público que se conecte con lo que tú haces? Yo creo que es más fácil un negocio online que un negocio offline. Tener un negocio a la calle es un compromiso muy grande. Es tener que abrir, bueno, no tenés opción, es una obligación. Uno cuando trabaja online, depende del tipo de negocio que tengas, ¿no? Pero digo, te puedes manejar mucho más los horarios. Vos sabés que si tenés que hacer algo, ese día no te programas tu agenda. Es más libre, ¿no? Yo prefiero el online, no te voy a mentir. Soy fan del online. Mira, y cuéntanos, Che, a tu punto de vista, desde tu mirada, ¿qué podemos hacer para que nosotros las mujeres podamos educar a esta sociedad tan machista y lograr por fin la igualdad de género? Porque lamentablemente estamos en el año 2019 y todavía vemos estas brechas salariales, estas discriminaciones de que solo los hombres pueden ser gerentes o tener su propia empresa, ¿no? Tú que llevas a un montón de mujeres por ese camino del liderazgo. Me parece que para ganar la batalla nos tenemos que convencer nosotras mismas, ¿sí? Una vez que nosotras dejemos de ser machistas, vamos a poder ganar esa batalla, porque lo mismo que el miedo, es un pensamiento esto, entonces no tenemos que permitir que otra persona nos pague menos por ser mujer. Si nosotras ingresamos a un trabajo en donde sabemos que nos están pagando menos que un hombre, no ingreses. Sé que en la vida real después uno por ahí no quiere perderse oportunidades en la vida, pero me parece que está en una hacerse respetar, ¿no? Me parece que la lucha es nuestra primero. Che, y para ir terminando, cuéntanos, ¿cuáles serían los consejos que le puedes dar entonces a estas mujeres que nos están escuchando hoy por hoy y que desean ser independientes? Mi mejor consejo es que se animen, que piensen ¿qué quieren ustedes? Que hagan una lista y se pregunten, en muchas ocasiones, increíblemente por primera vez, ¿qué quieren? No lo que les dijeron que ustedes tienen que ser, ¿sí? ¿Qué quieren? Y no importa que ya se sientan que son grandes, porque lo importante es lo que quieren hoy. Cuando uno empieza la universidad con 18, 19 años, no era la misma que es hoy. Entonces no importa que hayas estudiado 4 años una carrera. Si hoy no te hace bien o sentís que algo te falta, replantéatelo y no tengas miedo, porque siempre hay nuevas oportunidades. Entonces creo que ese es mi mejor consejo, que se replanteen si donde están, están cómodas, y que si no están, hagan un cambio, que en 6 meses, un año, van a estar agradeciendo esa decisión. Oye, Che, tú hablaste de los miedos nuevamente. Dame aunque sea un consejo para romper con esos miedos y que nuestra audiencia pueda entonces ya empezar a poner en práctica. Yo siempre hablo de ser valiente, que no es no tener miedo, es hacerlo igual. Yo siempre digo, ya fue, hacelo igual. No pretendo que no tengan miedos, pretendo que los derriben. ¿Y cómo? Pasándoles por encima. Enfrentándolos, no, nada más. Qué chévere haberte tenido acá en este espacio, te agradezco mucho tu tiempo y bueno, esperemos tener nuevas novedades tuyas con tu proyecto. Muchísimas gracias. Ser libres, independientes, autónomas, empoderadas y alcanzar todo lo que tenemos en mente es posible, como ya nos lo enseñó Shay, quien a través del Club de Emprendedoras reúne a miles de mujeres en todas partes del mundo para enseñarles a cumplir sus sueños. Gracias a ti es posible continuar con esta incansable labor de traer contenido exclusivo para que seas quien te merece ser. Ayúdanos a crecer compartiendo nuestros podcasts para que más mujeres tengan toda la información de qué y cómo emprender. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ni una sola entrevista. Si te gustó el episodio de hoy, califícanos con 5 estrellas. Y en 2 semanas te espero para que juntas tomemos nota de todos los detalles para vivir una vida creativa con mi invitada Ileana Boheme. Chao, chao y hasta pronto. Este podcast llega a ti gracias a www.karinalopez.com, un espacio con toda la información que necesitas para sacar lo mejor de ti y seas quien te mereces ser.